en relación con que en Surcorea se monta otro alboroto rutinario y histérico contra el norte de Corea sobre una tal deserción de tres empleados del restaurante norcoreano emplazado en el extranjero y la supuesta eficacia de sanción, el portavoz del Comité Central de la Asociación de la Cruz Roja de Corea dio declaraciones a la prensa el día 2 y dijo en particular: "El presente caso también es el vil secuestro organizado y planificado por los poribores del Servicio Nacional de Inteligencia de Surcorea, al igual que en abril último habían raptado en colectivo a 12 norcoreanas en Ningbo de la provincia Zhejiang de China. Tenemos ahora los suficientes datos sobre cuán virulenta y astutamente actuaron desde hace mucho tiempo los tipejos del Servicio Nacional de Inteligencia de Surcorea para seducir y secuestrar a 12 empleados norcoreanos que trabajaban en el restaurante Pyongyang Sonbong, sito en Yunnan de China, disfrazando su identidad y acercándose a ellos. Esta vez, esos bribones operaron con minuciosidad ese secuestro, los sedujeron a un mercado y se esfumaron llevándolos en automóvil ya preparado, cambiando varios carros, los traspasaron por la frontera china de modo ilegal sin pasaporte, transitaron por Laos y Tailandia y los arrastraron a Seúl. El presente crimen de secuestro constituye otra imperdonable provocación política contra Norcorea y la delincuencia inhumana que acumula uno tras otro sus crímenes. Como se ha revelado, últimamente, los renegados del sur de Corea persiguen con obstinación el secuestro para denigrar la imagen de Norcorea, que sale cada día más victoriosa, perjudicar la unidad monolítica del norte y justificar la campaña de sanción y presión de las fuerzas hostiles. Todo nuestro ejército y civiles no perdonarán jamás ese crimen nunca tolerable y lo saldarán mil veces. La horda de los traidores debe pedir disculpas sobre el presente caso, castigar seriamente a los delincuentes, suspender de inmediato todas sus acciones sucias del llevar raptados a los habitantes del norte y devolver a la totalidad de los ciudadanos arrastrados allí.